Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los lunes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo, hoy lunes 25 de marzo del año 2003. Oficialmente ya en primavera. Y la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, amigas y amigos del puerto, bona nit, buenas noches. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada online, con la web de la emisora, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos presentación de disco nuevo, estreno, invitados, un homenaje a un pianista cubano que acaba de fallecer, el señor Bebo Valdés. Recordaremos a Bebo en alguna de sus piezas y comenzamos con un primer tema de una pianista y cantante norteamericana, Champion Fulton, que se presenta este fin de semana en concierto doble, viernes y sábado, en la Sala Jamboree de Barcelona. Estará presentando un disco, Sings and Swings, del cual vamos a escuchar un tema ahora, pero lo que nos va a presentar en el Jamboree este fin de semana es un homenaje a la señora Anita O'Day, Champion Fulton, y este tema titulado es uno que había pensado hacerles escuchar, pero después he cambiado de idea. I'm Gonna Sit Right Down. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Words oh so sweet, they'll knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say I hope you're feeling better and close with love the way you used to do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'll write words oh so sweet, they'll knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say Self-letter. Así es una canción antiquísima. Tiene esta canción, no sé, yo ya lo he escuchado por ahí hace, no sé, 4 décadas, hace 5. Y quien la interpreta es la señora Champion Fulton en su álbum Sings and Swings. Es un álbum del pasado año 2012. Champion, que nos va a visitar este fin de semana aquí en Barcelona. Estará en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real, los días 29 y 30, viernes y sábado. 2 pases cada día, a las 8 y a las 10, a las 20 y a las 22 horas. Estará acompañada por Ignacio González al contrabajo y Esteve Pi a la batería. Y aparte de presentarnos discos de su tema, perdón, de su nuevo disco, la temática en la cual va a girar sus 2 conciertos es un homenaje a la cantante Anita O'Day. La orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, la orquesta estable del programa. Tenemos en el estudio a un músico, compositor, gran amigo, excelente persona, laureado hace muy poco con los premios, si no me equivoco, del año 2012 de la Asociación de Músicos Díaz de Cataluña, el señor Marcelí Valle. Marcelí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, hombre, bien, bien, bien. Veo que griposo, ¿eh? Un poquitín, bueno, la primavera. ¿Es gripe o es...? Ah, no, entonces alergia. Sí, es como una reacción, siempre me pasa. Con los cambios de ambiente. Ya, bueno. Van a salir mocos y cosas. A mí también, ¿eh? Pero bueno, luego se va. A mí también, han dicho, y esto no es para alarmarte, pero como mínimo para que tengas cuidado, han dicho que esta primavera va a ser una primavera nada recomendable para los alérgicos. Bueno. Porque todas las condiciones atmosféricas, el tiempo de lluvia, cuando llovió, los días de secano, en fin, todo aquello tiene una relación directa con el periodo de polinización. Ajá, claro. Y para que sea o se adelante, se retrase o sea más activa. Y se ve que este año, compañero, vamos a sufrir. Yo también soy alérgico al polen. Vamos sí, a sufrir. Alergia, un poco hipersensible y tal, pero tampoco. Bueno, tampoco queda, no me lo han diagnosticado. Queda bien, estoy hipersensible, queda mucho mejor. ¿Y sí, tú quieres, yo sé que poco, ¿y tú quieres mejor? Yo soy hipersensible. No, soy alérgico. Ah, bueno, vete por ahí, hombre. No, me refiero a que no me lo han diagnosticado nunca un médico ni nada. Igual ya. Porque tampoco lo he hecho. Pero bueno, no me pongo rojo ni, o sea, no tolerar. No, no, porque, bueno, es que tiene muchas reacciones, ¿eh? Asma, a mí me coge con algo de asma. ¿A ti también? ¿Ah, sí? No. Algo de asma y las narices y los ojos. Bueno, depende. Sí, eso sí. Esto depende mucho del nivel de polen en el aire. A veces el polvo también me afecta. El polvo también. Y algunos perfumes. De señoras, complicadísimo. Sí, con señores aún no lo he probado. Pero con los de algunos, además de esos súper finos, ¿sabes? Claro, claro. Empezaron a poner las narices, a meter las narices por allí, cerca de algún cuello de aquellos hermosos, y empezar a sentir un cosquilleo en las narices. Y coger un rosario de estornudos. Terrible, Marcelino. Bueno. Terrible. Bien, la Champion. ¿Tú la conocías? No, Champion. No la conocía. Claro, no, es que es una mujer que creo, sí, no lo sé, no se lo pregunté al Pera Pons. No sé si ha estado en algún otro sitio de España, pero yo creo del Estado español. Pero que yo sepa, aquí no ha cantado nunca. Y a esta mujer la conozco porque, bueno, uno que es intruso y curioso y anda por ahí buscando cosas nuevas, ya la conocí a esta mujer, había escuchado cosas de ella en YouTube. Y inclusive está en Facebook, si alguien se quiere meter allí y informarse un poco sobre ella. Champion, con A, ¿no? Champion Fulton. Pianista y compositora. Desde muy pequeñita esta niña comenzó a estar familiarizada con la música. Su padre es trompetista. Y leía por allí en una biografía de la Champion que el primer año, inclusive considerando los 9 meses de gestación, y hasta que ella tenía un año, la madre, me imagino que el padre también, fue una cosa consensuada. Lo que escuchaban, aquello como para incentivar musicalmente al feto y a la niña de pequeña, era ponerle este disco de Charlie Parker con cuerdas. Ah, vale, sí, qué bonito. Charlie Parker, Strings. Sí, ¿no? Sí, entonces, hasta que tenía un año, diariamente le ponían este disco para que lo fuera escuchando. Imagínate. Wow, no está mal, ¿eh? Qué calidad, ¿no? Calidad, sí, hombre. Hombre, esto es una buena base. Champion estará aquí el viernes y sábado. Que les había dicho que era donde dejé el programa. Aquí está. El 28, 29 y 30, si no me equivoco. Sí, 29 y 30. Dos pases, 20 y 22 horas. Bueno, Marcelín, a ver, tú sabes que en la primera parte siempre comienzo con voces femeninas, sí, ¿no? Sí, y yo te había dicho, por eso que hemos comenzado con la Champion. Sí. Además, presentando el concierto y presentando el disco. Pero yo te había pedido que si te iba bien, que me trajeras algún disco de alguna cantante que a ti, ¿no?, te gustara y quisieras presentar. Sí, sí, así cuéntame. Lo he hecho. Sí, primero, mira, te he traído un disco de un gran amigo mío, que es el Santi Careta, que es un guitarrista. Hombre, Santi, sí, claro. De Aviñó, de aquí del Bages. ¿Sí? Y te he traído, pues, el primer disco que hizo a su nombre, para Fresh Sound, hace unos añitos ya. Y exactamente, fue el 2006, o sea, hace 7 años. Bien. Y es un disco donde colabora en un tema una cantante que a mí me encanta, que es alemana, que vive en Barcelona hace muchos años, que es a Julian Heinemann. Y en este disco Julián canta un solo tema, un pero solo luego tema. Hicieron otro disco donde ya los canta todos. Ajá. Y son dos discos que me encantan, además como suena este en especial, lo grabó Jordi Matas, ahí en Esparraguera con 4 micros, ¿no? Y suena increíble, es un disco muy bonito. Y este tema que te recomiendo es este de uno que se llama El Petit Príncep, El Pequeño Príncipe. Muy bien, ¿y qué número es del...? Es el 2, el segundo el tema, dos. El track 2. Sí, ah, espérate. Sí, sí. Espérate, y en el grupo, pues ahí. Aquí está. Hay grandes músicos que admiro mucho en este grupo. ¿Quiénes son? Pues está Marc Cuevas, que es un bajista con el que también hemos tocado mucho. Yeah. Oscar Domènech, que hoy el batería, que tenemos un trío también con Santi, estos actualmente. Y luego está Miguel Fernández Vallejo, el saxo tenor. Uh-huh. Es un tenor navarro, también de una calidad excepcional. Sí, sí. Músicos navarros y músicos vascos, se ve que le gusta aquí el Mediterráneo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Hay cual, los hermanos de Diego, claro, el Gorka Benítez. Gorka, Pincho también. Pincho, el sí. Juan con... No me acuerdo. O de apellido Juan con nombre, Juan, el guitarrista. El guitarrista. El guitarrista, Juanco, claro, ¿no? Javier Juanco también. Sí, sí. Histórico, es de los primeros vascos que aparecieron por aquí. Sí, creo que ya no vive aquí el Juanco. Pero ya no es, ¿no? No, yo me acuerdo del seminario del taller que nos conocimos contigo también. Exacto. Y Javier estaba el primer año. Exacto, ese. Exacto. Sí, sí. Bueno, título del tema: El petit príncep. El petit príncep. Stars are rising up so high. Julia Heinemann, alemanas esta chica, me has dicho tú, ¿no? Sí, sí. Y hace unos años, de Berlín, sí. Y hace unos años que está por aquí, por Barcelona. Toca muy bien la guitarra también. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Toca guitarra, canta, escribe canciones. Sí, sí también, sí. ¿No? Julián vino aquí hace... Al principio vino, creo que de Erasmus en SMUC. A estudiar, ajá, en la SMUC y luego ya terminó quedándose en Barcelona. Pero... ¿Terminó de estudiar en el SMUC o lo dejó? Sí, venía desde Alemania, o sea, su colegio, digamos, su centro de estudios estaba en Berlín. Ajá. Y vino aquí de intercambio un cuatrimestre, esa típica cosa que se hace, ¿no? Uh-huh. En las escuelas de música o vale. En la universidad. Yeah. Y al final ya terminó quedándose. Se le terminó el intercambio, terminó la carrera en Alemania y luego ya se quedó aquí. Ajá, perfecto. Sí, sí. Y este tema está incluido, como tú decías, en el disco Obertura, sí, del Santi Careta Grupo. Santi Careta a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo, Oscar Domènech a la batería. Y aquí hay unos invitados, pero en este tema sí. Estaba de invitado el Miquel Fernández Vallejo. Sí, aquí en ese tema no tocaba, pero luego los demás. Ah, no, claro. Este es en el siguiente, en el 3. Y claro, la Julia en voz en el único tema del disco. Muy bonito, el Petit Príncipe. Sí, es que de hecho este grupo empezó como trío y luego más adelante ya incorporaron a Miguel y a Julián como y pasaron a ser un quinteto. Vale, pero al principio eran un trío así, guitarra con trabajo y batería. Sí, sí, que de hecho el disco este documenta un poco los inicios del grupo, ¿no? Porque el disco es del 2006, me decía. Sí, 2006. Sí, sí, tiene una edad. Tiene sus años. Sí. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Alguna pues otra cantante? Te he traído otra cantante, que es una debilidad así que me gusta mucho, que es la madre de Sean Levitt. Sean Levitt es un guitarrista que vivió en Barcelona y murió también hace ya unos añitos. Hijo de Al Levitt, ¿no? batería, muy importante, que había tocado con Charlie Parker y tal. Y es un guitarrista pues que corría por Barcelona, daba clases en el taller de Musics y bueno, es un guitarrista muy, muy interesante. Y el taller hace unos años editó una caja muy bonita con 4 discos y muy donde bonita, se recoge sí. Un poco el testimonio de Sean Levitt por aquí, ¿no? Y este disco pues es un disco que grabaron entero en París. Y sale su madre, aparece su madre cantando unos temas. Y bueno, todos son súper especiales. Y hay uno que hace poco, pues con una amiga lo estuvimos escuchando mucho y bueno, yo me enganché ya. Estuve varios días que no lo podía dejar de escuchar, que es When Sunny Gets Blue. Que es un estándar muy bonito. Es? Y es el número 9. El número 9. Sí, sí, lo he traído porque es un disco que me he enganchado, me he reenganchado hace poco. Lo había escuchado mucho hace unos añitos y ahora ya. Es precioso. He regresado. Sí, ¿no? Porque de la caja esa de 4 discos, uno de los discos ya había sido editado sí. En la colección del taller. Sí, es verdad. Uno ya estaba editado de forma individual. Sí. Y ahí hay unos temas. Bueno, hay la grabación de un concierto que se hizo en. Los Cuatro Gats. Sí, es verdad, con Rossi a la batería, ¿no? Exacto, está Jorge. Los Cuatro Gats. Sí. Y aquella grabación, bueno, aquel concierto era parte de esas semanas de jazz que organizaba el taller de Music, que solía organizar a comienzos. Ajá. Y era cada año en un sitio diferente. Ajá. La primera vez se hizo, si no me equivoco, en el Karma, aquí en la Plaza Real. Después otra vez se hizo en La Oveja Negra, la que está por ahí por Tallers. Sí. Otra vez se hizo pues ahí en los Cuatro Gats, en la Cova del Drac, en un montón de sitios, en el antiguo Bikini. Ajá. Entonces era esa semana de jazz era itinerante. Estaba muy bien, sí. Claro. Y era una semana de conciertos, todo de grupos del taller más artistas invitados. Ajá, wow. Era un buen escaparate de lo que se hacía en aquella época. Además, claro. Imagínate, un concierto allí con el Rossi, con Sean Levitt. Un concierto muy interesante, que ahora mismo no me recuerdo el nombre del grupo, que era solamente un dúo entre el Jordi Rossi y Perico Zambiat. Ah, ¿sí? Ostras. Sí, y el Jordi tocaba batería y tenía un teclado al lado. Ajá. Y Perico tocaba el alto y el también toca el soprano, y también un teclado, entonces con bases ahí. Ostras, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo. Tenía, wow. Tenía un nombre bastante curioso. Yo creo que duró una primavera, ¿sabes? Yeah. Pero aquí el concierto, también en aquella semana en Cuatro Gats, claro, fue curioso. Buenísimo. Conciertos así experimentales. Sí, sí, sí, sí. Creo sí, que sí, en este sí, concierto de Sean Levy también está Albert Bouvet. En la caja sale algún tema sí, también Bouvet. Creo, creo sí, que sí. Sí, sí. Bueno, centrémonos en este que traes tú, grabado en París. Sí. Esto a raíz de la caja esta, el Josh Cabrera, el taller de música, decidió incluir este porque la madre sí, se ve que nos hizo llegar al taller de música esta grabación. Ajá, vale, ok, y apareció. Sí, de hecho es una grabación del 2002, ya es igual la última época de Sean Levitt, ¿no? Igual porque creo que murió no mucho más tarde. No. Y me encanta el sonido, es un disco grabado ahí con músicos franceses y realmente se escucha muy muy bien. Está grabado en París y bueno, batería creo que es americano, pero el bajista y el piano son franceses. Sí, porque no está Al Levitt a la batería, ¿no? No, no, no, exacto, está, creo que ya había muerto. A la batería está John Betts, sí, seguramente. John Betts, vale, sí. When Sunny Gets Blue. Sí. Noctámbulas, Noctambules por Noctarda. When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. When that sets the leaves to swaying, like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow, she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where her other dreams fell through. Hurry, new love, hurry here, and kiss away each lonely tear, and hold her near when Sunny gets blue. when Sunny gets blue. Her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets leaves to swaying, like some violins are playing weird and haunting melodies. Got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow, she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where her other dreams fell through. Hurry, new love, hurry to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny gets. Sean Levitt. ¿Cómo se llama? No me recuerdo su Estela. Nombre. Estela, exactamente. Sí, Estela. Estela Levitt. When Sunny Gets Blue. Preciosa balada, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy bonita. Es muy sí, bonita sí. Esta balada. Sí, sí. Sí, sí. Que la letra, de hecho, la letra original de este tema es de Nat King Cole. Uh-huh. La hizo él. Sí, sí. ¿Y la música no? Y la música no. La música es de Marvin Fisher, creo. Ya. O algo así. Mira, no sabía que la letra era de Nat King Cole. Sí, sí, sí. Es de estas letras que hizo. Mira, curiosamente, ya lo comentábamos a micrófono cerrado al inicio del programa, que también en algún momento vamos a recordar a Bebo Valdés, que murió hace un par de días. Pues en la época que Bebo trabajaba en el Tropicana, antes de salir de allí de Cuba, pues claro, por allí llegaban muchos de estos grandes nombres, ¿no? Y Nat King Cole fue uno de ellos. Y trabajó mucho con Nat King Cole, Bebo Valdés, haciéndole algunos arreglos. Y eso que Nat King Cole era un excelente pianista, aparte de cantante. Sí, y tanto. Pero excelente. Y yo creo que... Sí, sí. Bueno, él comenzó como pianista, tenía su trío de jazz. Sí, sí. De hecho, hay un disco precioso de Lester Young, de los primeros discos de Lester, con Nat King Cole, que es increíble. Donde estaba suelto y en paz tan impresionantemente. Sí, bien. Sí, sí, no, era un grandísimo pianista. Grandísimo pianista. Y Bebo Valdés trabajó, inclusive creo que hizo los arreglos para un disco que grabó Nat King Cole. Como, las cosas como se entrelazan, ¿eh? Claro, igual fue antes de las revoluciones, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente, claro. Cuando trabajaba allí en el Tropicana. Después claro, Bebo, claro. Ya hablaremos de eso. Bebo se fue de Cuba y se instaló en Suecia. Mira qué cambio, ¿eh? O sea, sí, del trópico a Suecia. Qué bestia. De ser un hombre, digamos, con la responsabilidad que tenía, con el talento que tenía, como arreglista, como compositor, como pianista, a pasar a vivir en el total y absoluto anonimato. Uh-huh. En Suecia, por amor. Ya, yeah. Ah, no. Sí, ok. Las cosas que hace el amor, Marcelino. Conoció una sueca y... Él tenía 44, ella tenía 18. ¡Oh! Pero la historia Bueno, siempre hay muchas historias de la historia. Hay muchas personas que han escrito la historia, pero la historia, una de las que yo creo le doy bastante credibilidad, es que cuando Bebo aparece por allí a tocar, antes de decidir quedarse, pues claro, todavía venía con el aura del pianista, ¿no? Ajá. Famoso y eso, y además, claro, personaje exótico, un señor moreno, un negro cubano allí en Suecia, claro, en aquella época, hace un montón de años. Claro, debió dar el cante, ¿no? Total y absolutamente. Y se ve que, porque hay en un documental sobre Bebo, se ve en una grabación, en primera fila, ahí en una mesa, en un club de jazz, en primera fila, a esta chica, preciosa, jovencísima, con unas amigas. Mirándolo embelesada, me imagino que a él, porque no se ve, la foto está hecha desde el escenario. Ajá. Y la historia es que esta mujer se enamoró de Bebo, y donde iba a tocar ahí estaba sentada en primera fila, así que al final, ¿me entiendes? Sí, claro. Las cosas, si son así, terminan ocurriendo, ¿no? Claro, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. El destino manda, ¿no? En este sentido. El destino que se trabaja, tiene que trabajárselo uno, sí, el destino, un poquito. Sí, ella buscarlo. Claro. Exacto, ella insistiendo, yéndolo a ver hasta que al final habrá dicho, mira, este negrito es para mí. Es para mí. Bueno, hemos comenzado con la Champion Fulton, después pasamos con Santi Careta y la Juliane Heinemann. Sí. Después con nuestra Estela Levitt. ¿Alguna otra, sí, cantante? Yo he traído un disco que me gusta mucho. Bueno, tema de un disco de un grupo, de hecho. Ajá. Que si quieres lo podemos poner. Por supuesto, hombre, Marcelín. Es un grupo de Nueva Jersey. Que, ajá, de hecho ahora vinieron a tocar aquí en Barcelona hace un par de semanas. Ajá. Y es un grupo que yo hace tiempo que sigo, me gusta realmente, y el año pasado vinieron a tocar en el Primavera Sound, también un festival que se hace aquí, uh-huh, de música independiente y tal, y bueno, me llamaron para tocar en otra historia, que era una especie de homenaje a un grupo de los años 70 que se llamaba Big Star, y le hicieron un homenaje a este grupo, y básicamente era tocar pues temas de Big Star, y vinieron parte de Yo la Tengo, gente de Yo la Tengo, a tocar en este homenaje. Era un homenaje de músicos, había el bajista de REM y músicos así. Y entonces, allí en el Primavera Sound hicimos el homenaje a Big Star, y al día siguiente tocaban Yo la Tengo. Los fui a ver y realmente en directo me impresionaron muchísimo, muchísimo. Y ahora este año, ahora vinieron hace un par de semanas y los volví a ver en el auditorio. En el auditorio. Sí, y me volvieron a impresionar. Un grupazo espectacular en directo. Y es un grupo que tiene, desde los finales de los 80 están en activo, son un trío. Uh-huh. Y de hecho ellos empezaron así como amateurs, el guitarrista tiene un programa de radio. Bueno, son tres, guitarra, batería y bajo eléctrico, y se van turnando los instrumentos y tocan, yeah, teclados. Y en fin, es un poco esta historia, que son como aficionados a la música que hacen sus propias canciones también. Y el tema que te he traído, pues es un tema que con el cuarteto, con el último proyecto que tengo, lo hemos versionado también. No está en el disco, pero hicimos una versión y la tocaremos en los directos, yo creo. Y mi idea es hacer un poco, unas cuantas versiones más de este grupo, porque realmente me gusta mucho. Y Marcelí, y esto que vamos a escuchar ahora, sí, ya está grabado y está masterizado y todo para el disco, ¿es una maqueta? ¿El qué? El tema que vamos a escuchar el ahora. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema de ellos, de Yo la Tengo. Pero es ellos original. Sí. No es tu versión con, no, tu grupo. Ah, no, vale. Mi versión, de hecho, no te la he traído porque está ahí, todavía no lo hemos editado, o sea, vale, no lo hemos sacado la versión. Vale, perfecto. Porque está ahí para hacer algún vídeo más adelante, uh-huh, alguna historia así. Yeah. En los directos lo tocaremos, pero de momento no. No, yo te he traído el original, y que es un tema que se llama Shadows. Shadows. Sí, sombras, sí. Y la canta la cantante de este grupo, que de hecho es un matrimonio más un bajista, digamos. ¿Y cómo se llama el grupo, perdona? Yo la Tengo. Yo la Tengo. Yo la Tengo. Yo la Tengo. Y así en castellano, tal cual. Sí, porque claro, a ellos les suena muy exótico, ¿no? A nosotros nos parece algo. Yo la Tengo. Y dicen Yo la Tengo. Yo la Tengo. Okay. Sí, sí. Shadows, otro tema es de la pista 2. La pista 2. Otro de los temas que nos aporta Marcelí Bayer, y después de esto vamos a hablar un poco de tu, vamos a escuchar otro tema de la Champion. Vale. Y pasamos a hablar de tu proyecto. Encantado. ¿Qué te parece? De la vida. Perfecto. Shadows. La atmósfera iba un poquito por ahí, ¿no? De sombras, ¿eh? Sí, es muy quedo. Sí, crea una atmósfera muy especial el sí, grupo, sí. ¿Eh? Sí, sí, realmente. Luego también tiene una parte más eléctrica y más rockera, digamos. ¿Sí? Tienen muchas vertientes. Es un grupo muy, muy interesante, tienen muchísimos discos. Este es un tema de un disco del 99, creo que es. ¿Ya? Que se llama When the Heart Goes... Ostras, ahora me acuerdo del tema, del título. Es un disco con un título muy largo. Y sí, sí, When the Heart, no sé qué, no sé cuántos. Está muy bien, es un disco muy bonito. ¿De dónde es este grupo, Marcelino? De Nueva Jersey. Hoboken se llama. Hoboken, de donde viene Frank Sinatra. ¿Sí? Él es de allí, claro. Ostras, pues mira, de allí son. Sí, sí, sí, Frank Sinatra es de Hoboken. Aquí está, vamos a ver con Yo la Tengo. When the Heart Goes, no sé qué. No, I can hear the heart beating as one. Se llama. Ah, mira, es bien. Puedo sentir el corazón latiendo como uno solo. Sí, I can hear the heart beating as one. Sí, sí. Del sello Matador. Sí, exacto. Del año 1997, ojo. Ah, del 97, imagínate. Pues sí que tienen unos cuantos discos desde el año 86 para adelante, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Oye, mira, y han estado, bueno, primero estaban con el sello Coyote. Ajá. Después se pasaron un Barnown Records, alias, después Matador, que hicieron unos cuantos hasta el año, hasta ahora. Sí, ahora han sacado hasta uno el último, muy bonito. Fate. El último es espectacular, me encanta. ¿En serio? Sí, sí, ¿sí? Es un disco muy bonito, sí, sí, muy bien hecho. ¿Tienes muchos discos de ellos? Tú los tienes todos, seguro. No, tengo bastantes, sí, 4 o 5, sí, sí. Bueno, bastantes que con la que tienen, con la discografía que claro, tienen, es poco, pero... Tienen unos pero cuentos. Ahora los estoy descubriendo poco a poco y me estoy aquello... Paso semanas con cada uno y los escucho, reescucho y cada vez están llenos de detallitos muy bonitos, muy bien grabados. Yeah. Y se nota que realmente han escuchado mucha... Mucha música. Mucha música, tienen muchas referencias a de todo, ¿eh? De hecho, ahora estoy con uno escuchando uno que se llama And Then Nothing Turned Itself Inside Out, que está inspirado en una frase de Sun Ra, por ejemplo. Yeah. Luego también tienen otro que parodian la portada de... ¿De cuál? Una portada de Ornette Coleman. Tomorrow is the Question, pues tienen una portada que la parodian también. Gran disco, ¿eh? O sea, es un grupo también que tienen mucha, sí, sí, mucha influencia del jazz y de otros grupos, ¿no? Yeah. Antiguos del hay rock uno americano. Que, hay uno aquí del año 2006 que se llama I'm Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass. Ah, sí, no tengo miedo, pero te voy a palizar, te voy a dar una paliza. Está bueno eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después hay otro, Condofax. Con The Fact, sí. Y luego también tienen uno de sus discos, de sus temas más emblemáticos, hicieron como un videoclip. Y el videoclip es como una parodia de ellos mismos, que es como ellos no saben tocar y se apuntan a una especie de academia del rock and roll donde los enseñan y los escolarizan para que sepan tocar. Y porque los managers dicen, no, no podéis ir así por la vida porque no sabéis tocar, tenéis que ir a una academia del rock. Y el videoclip es esto. Entonces es bonito porque ponen este tema, pero es como el videoclip del tema, pero el tema está, suena todo el rato como música de fondo, es muy fuerte, ¿no? Es como un videoclip de tu gran éxito, pero que suena como para ambientar una historia que pasa. Y al final terminan, que salen de la Academia del Rock esta, y tocan igual, pero los managers están encantados porque tienen el título y se han licenciado. Claro. Y es como una parodia de todo. Está muy bien, ríen de ellos mismos y está bien, todo el mundo. Sí, sí. Yo la tengo. Está bien, pueden buscar, es facilísimo llegar ahí, yo la tengo. Sí. Se crearon en 1984. Sí, ahora, con el bajista actual, creo que ya llevan unos 20 años, o sea que igual a primero tenían, eran dos, el matrimonio este, pero con otro músico, ¿no? Pero con el bajista de ahora ya llevan. Son Ira Kaplan y Georgia Hubley. Sí, estos son un dúo marido y mujer, formaron la banda. Exacto. Se establecieron con el guitarrista Dave Schramm y con el bajista Mike Lewis. Ajá. Mira, era de la banda de Boston, de MZ. Bueno, en fin, qué bien, gracias por mostrarnos estas músicas. Vamos a, antes de pasar con tu música, Marcelí, vamos a escuchar otro tema del disco Sings and Swings de Champion Fulton. Y recuerdo que estará aquí en Barcelona los días 29 y 30 de marzo. En la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real, dos pases a las 20 y a las 22. Y me olvidaba de algo muy importante, que hay entradas, hay invitaciones para el concierto. Mira. Les voy a dar mi mail, el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Tomen nota, nosolojazz@gmail.com. Me pueden escribir y habrán dos entradas para el viernes y dos entradas para el sábado, si una persona que pueda venir a acompañar. No son dos entradas separadas, sino que, no, porque si es una putada, si alguien quiere venir acompañado, pues se le regalan dos entradas. Así que a quien me escriba al mail del programa, no solo jazz@gmail.com, al primero que me escriba, o si son muchos, hago un pequeño sorteo, y ya avisaré con el mismo mail a las personas que han salido favorecidas con las entradas. Bien, muy buena, ¿no? Idea, sí, sí. Bien, ¿no? Es un bonito regalo. Sí, sí, sí. Para poder ver a Champion Fulton a trío con una sección rítmica que tú conoces perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los he visto tocar. A Esteve he tocado con él. Tú has tocado con él, claro. Pero con Ignasi no. Pero sí, con Ignasi Esteve, González sí. Al contrabajo y Esteve Pi a la batería. Es una sección rítmica que viene trabajando bastante, sí. Acompañando a músicos, a cantantes, curiosamente, porque hace poco estuvieron acompañando, y por segunda vez, a la The Rose. Sí, a la Diana de Rose. Diana, ¿no? De Rose. Sí, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Hace muy poco estuvieron aquí, no sé si fue el año pasado ya, porque el tiempo pasa volando. Y ya el año pasado, la visita anterior al Jamboree, también acompañaron a Diana de Rose. ¿Tú tuviste la oportunidad de compartir con ella en los seminarios allí? Sí, sí, yo la conocí allí en Vilanova y la Geltrú, sí, sí, encantadora, sí. La mujer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La sorpresa fue, claro, ella vino como cantante. Sí, exacto. No como profesora de canto. Sabíamos que tocaba el piano y todo aquello, inclusive toca ella. Muy bien, sí, sí. Pero si, ella, ante todo, es pianista. Sí, sí, toca realmente bien. No, sí, pero sí. Ella es pianista, si lo del canto lo cogió porque resulta que ella tuvo un problema con, no sé si era en un brazo, la muñeca, no sé qué, que tenía bastante limitada la posibilidad de tocar al nivel que ella solía hacerlo. Y como le gustaba mucho cantar, y claro, es músico y tiene que vive de su profesión, claro. Comenzó a cantar. Ajá. Y al mismo tiempo que iba haciendo rehabilitación. Ajá. Pero es una grandísima pianista. Ajá. Estábamos Ajá. todos con la boca abierta. Cuando, sí, sí, de verdad, sí, sí. De verdad. Además, sí. Es una mujer que trabaja, ella es profesora en una escuela en Austria hace muchos años. Ajá. Entonces pasa parte del año en Austria en una universidad y después regresa a Estados Unidos a hacer estos summer camps. Vale, esto, sí. Estos de verano que se hacen mucho ahí. Claro. Pero ella trabaja como profesora en una universidad en Austria. Bueno, entonces, esa es la formación, digamos, la sección rítmica, Steve P. y Ignacio González. Champion Fulton y un blues. ¿Qué te parece? Me parece genial. Sí, sí, antes escuchamos un medio tempo que fue, si no me equivoco, sí, I'm gonna sit right down. Y este es un It's Too Late, Baby. Baby Too Late. Típico título de blues, ¿no? Sí, seguro que será. Ya apasionado. It's too late, baby. Champion Fulton. See the light. All we ever did was fuss and fight. But I tried and I tried. Hope you'd see you're wrong someday. But you found somebody new and went on your merry way. Well, it's too late, baby. You hurt me too. The way that I loved you was a shame and a sin. But I can't let this get me down, 'cause chances roll around. Well, it's too late, baby, too late. Dry your weeping eyes. There ain't no need to cry, 'cause Francisco, ¿qué tal? El blues, bien, ¿no? Muy bien, la, se la señora Champion Fulton tocando blues. It's too late, baby, baby, too late. Más de alguna vez seguramente te han dicho eso, ¿no? Baby. Sí, baby. Well, como comienza. Suele ocurrir. Well, baby, it's too late. Sí, o sea que yo estaré en el lugar oportuno, en el momento oportuno, ¿eh? Exacto, ¿no? Como que no te pille, viene, well, baby, it's too late. Sí, esto. La señora Champion Fulton, que estará este viernes, de esta semana, ¿eh? Que ya se acaba marzo. Sí. Se acaba marzo, Marcelí. El otro día leía por ahí que marzo, este marzo, tiene 5 sábados y 5 domingos. Cosa que es inusual. Ajá. Que solo ocurre, creo, cada 823 años. Ah, sí. Ostras, que un mes, tenga, o marzo como mínimo, pero que un mes, porque estoy viendo otros meses en el calendario, ninguno, es muy raro que ocurra eso. Ocurre el que un mes tenga 5 sábados y 5 domingos, ocurre una vez cada 823 años. Hostia. Podremos contar a los nietos, pero hay muchas cosas de estas, ¿eh? Que ocurren cada no sé cuántos mil años, yeah. Que siempre vivimos el eclipse ese al revés de no sé qué. Exacto. Que suele pasar, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah. Pero... y tú no te enteras hasta que alguien de repente, especialmente ahora, te lo cuelgan en internet y tú dices, ah, mira. Con los eclipses pasa mucho, ¿no? El otro también. Día hubo uno que solo se produce una vez cada 200. Wow. Pues no me enteré, ¿no? Pero además, pasa. No me enteré. Sí, sí, a veces pasa. Bueno, Champion estará en la sala Jamboree aquí en la Plaza Real este viernes y sábado, que es 29 y 30 de marzo. Hoy es 25 de marzo, lunes 25 de marzo. Como es habitual, los lunes aquí en Marcelí en directo, salvo, no sé, tiene que ser algo muy especial para que no venga al estudio, y da lo mismo que sea festivo, primero de enero o Navidad, yo vengo igualmente. Bueno, está bien, tienes ahí la cita. Hombre, claro, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, desde hace ya unos cuantos años, que se repite el programa allí los días sábados a partir de las 22 horas. Ajá. En Valparaíso, la Radioneta. Radioneta viene de radio en pequeñito. Ah, ok, vale, ¿sí? Vale. No es limpia, curioso. En catalán. No, claro, porque ya creo que lo dije una vez. Neta, net. O neta es limpio en catalán. O sea, radio neta sonaría como la radio limpia, ¿no? No, sí. Que allí es una forma de un diminutivo. Ajá. La Citroën, ¿te acuerdas el dos caballos? No sí, sé si lo... bueno, sí. Allí, que es de la... Vale, aún se ven por ahí. Sí, ¿no? A veces, sí, sí. No se ven mucho ya, pero bueno. No. Entonces, allí la marca es Citroën, ¿no? Ajá. Evidentemente. Pero aquí el que aquí le llamaban también el cuatro latas, ¿no? Allí le llamábamos Citroneta. Ah, vale. Mira, como una Citroën pequeñito. Claro. Una Citroën. Claro. Entonces, Radio Neta es como una radio pequeñita. Ah. Más tierna, más. ¿No? Inclusive el logo de la radio es una citroneta amarilla con una especie de algo arriba. No sé si es con una especie de un gorro frigio o un altavoz en la. Pero ese es el logo. Ahí. Con una especie de antena. Sí. Bueno, allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. No sé quién todavía, no lo sé, va a escuchar el programa a las 8 de la mañana. Chaval. Debe ser un noctámbulo que regresa de la juerga del viernes. Podría ser. Y antes de, mientras está desayunando, pues lo escucha en la mañana. No sé. Y también en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Y con la página web en radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Va creciendo la cosa. Todas radios libres, radios alternativas, radios hermanas como Contrabanda FM. Marcelí Bayer, saxofonista, compositor, director de sus propias formaciones, que son varias en número y en temática musical, porque sí, te está haciendo muchas cosas, aparte de participar en otros grupos. Sí, sí, sí. Bueno, no me puedo quejar. No te puedes quejar. Y en algunos grupos divertidísimos, como el de nuestra amiga... La cantante. Ah, la Dácil. La Dácil. Con Dácil, sí, sí. Con la Dácil. Ahora con que... Dácil está Gorka, pero bueno, sí, ya. Sí. Yo en el último disco hice cositas también para ella. Sí, no, pero me recuerdo de aquí el grupo con... Sí. Era tan divertido con los gorros y todo. Sí, aquello, sí, sí, tanto. A Dácil le gusta mucho esto de la... del escenificar la... Sí, sí, sí. La música, ¿no? Sí, sí, sí. Les voy a dejar un segundo con el grupo, porque voy a cerrar la puerta, que llega gente y no quiero que nos moleste. Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Qué sueño, qué caña esta canción. Sí, sí, energía pura. Energía pura, energía pura. Bien, dejamos a Champion de momento, volvemos a Marcelí Bayer. Hombre inquieto, ¿eh? Eres tú, ¿eh? Marcelí. Sí, sí, ¿no? Cuando sí. No te veo presentando discos nuevos, te veo formando parte de proyectos. Y además son proyectos bastante rompedores, ¿eh? Sí, bueno, que salen de... Bueno, sí, hay de todo, ¿no? Pero, sí, he hecho de todo, en general. Pero que muchos de ellos se salen bastante de lo que es, digamos, el mainstream, lo habitual, ¿no? Sí, sí, sí. A veces me pregunto, ¿eh? Hasta qué punto soy mainstream o no, porque es una cosa que me interesa... Bueno, me gusta conocer muchas cosas y buscar muchas influencias y bueno, enriquecerme, ¿no? Pero también me encanta la tradición y tocar estándares es una cosa que me apasiona también, sin duda. Y yo creo que hay que hacerlo, es un algo que hay que hacer. Sí, pero y no perder la costumbre de hacerlo, de vez claro, en cuando. Sí, yo estudio mucho todavía la tradición, pero a la hora de hacer cosas yo, y sobre todo si van a mi nombre, me gusta pues intentar buscar, bueno, cosas un poco diferentes. O como mínimo la visión personal, ¿no? De cómo sentimos nosotros la... En este caso, este disco es un disco cuarteto, pero he intentado que sea muy personal también. Porque a ti también lo que te tira bastante es la composición. Sí, sí, sí, ¿no? Mucho, sí, sí. Entonces, esa curiosidad también te lleva a buscar otras sonoridades, otras influencias, ¿o...? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, escribir música es algo que he hecho un poco... Desde que tengo bastante así uso de razón y tal, y he habido épocas en mi vida que no lo he hecho nada, no lo he practicado nada. Me puedo estar igual 3-4 años sin escribir nada, y luego sí, luego tengo épocas muy creativas de mucha, bueno, lo siento así y lo tengo que hacer, pero no sé, cuando tenía 14 o 15 años hacía temas con la guitarra y cantaba y cosas así, luego lo dejé, empecé cuando estudié jazz en el taller, sí que hacía cositas y tal. Luego hice un curso de composición con Guillermo Klein también, el compositor argentino, y en el SMUC también. Pero bueno, luego hubo una época en mi vida que lo dejé completamente para hacer más arreglos. O sea, con lo del Loneto, cuando hice lo del Loneto sí que hacía más arreglos que escribir música mía. Y ahora mira, lo he vuelto a hacer, o sea, bueno, no sé, ahora sí que igual los últimos 4 o 5 años escribo así. Estamos volcados en la escritura, ¿no? Sí. Y esas, ese periodo, ese par de periodos que en los cuales tú estabas alejado un poco de la escritura, ¿te preocupó, te preocupaba no, o no? No, para nada, pensé, para ya regresará. También era una época que estaba muy metido con el instrumento, echando muchas horas de estudio, de transcribir y crecer como instrumentista, ¿no? Y ahora igual, pues es un poco al revés. No transcribo tanto como instrumentista y intento no crecer tanto, digamos, o no estoy tan obsesionado con practicar 6 horas al día o lo que sea, y estoy más obsesionado con escuchar muchos discos y escribir música y sí. No, habíamos dicho que eres saxofonista, ¿sí, no? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, si no, lo decimos ahora. Lo decimos también, claro. Sí. De los saxofones, el tuyo es el tenor, ¿no? El alto. El alto, más que nada, sí. El alto, sí. Tengo cuatro, ahora tengo los cuatro ya. Con ya los años cuatro, ya los familia. He comprado. Pero... Soprano, alto, tenor y barítono. Sí, los cuatro, sí, wow. Sí. Con el barítono empiezo a hacer cositas ya con big bands y... Y bueno, me hace mucha ilusión. Pero bueno, básicamente si tengo que elegir uno es el alto y luego el soprano. El soprano, vale. Sería mi segundo instrumento. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y cuando he dicho no estaba seguro si era el alto. Sí, el alto el es tenor, poco, el alto, el tuyo. Es mi voz, digamos, lo que podría decir. Ya, sí, ya, sí. Barítono, claro, se ve poco en formaciones pequeñas normalmente, son sí. En big bands, en orquestas. Sí, ¿no? Sí, de momento lo utilizo más en big bands, en pero big bands, a la larga, ¿no? Me gustaría hacer algo con el barítono, sí, así. ¿No? Ya me lo plantearé, porque ya, todavía. A lo largo de la historia del jazz han habido pocos. Pocos, sí. Solistas sí. En el con el barítono. Sí. Jerry Mulligan, Pepper sí. Adams. Pepper Adams a mí me encanta. Y a mí también. ¿Cuál sí. Es uno de mis favoritos? Yo te diría que me gusta más que Jerry Mulligan. Sí, bueno, claro. Un poco más gamberro también, ¿no? ¿Verdad sí, que sí? Sí, sí, es más desgarrado. Pepper sí, Adams. Sí, sí. Luego hay otro, ¿cómo se llama? Leon Parker, que también es un poco más de tradición, también es interesante. También, sí. Pero hay poquitos. Hay pocos, hay una mujer por ahí. O sea, que te vayas a los clásicos. Ahí. Sí, sí. Bien, claro, hablando tú decías del Nonetto, porque me recuerdo que tú estuviste aquí presentando, justamente sí. Viniste a presentar el disco del Nonetto. Sí, le hicimos el homenaje a Likonitz. Exacto, tocó claro. Likonitz también. Ah, claro que tocó Likonitz, sí. Este fue el disco que tú viniste a presentar aquí. Sí, la vez pasada. Un par de añitos. Un par de añitos. Sí, esto sí. Fue el tu proyecto de fin de año del SMUC, sí, de carrera, exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Fue un proyecto un poco de primer proyecto como profesional a la hora de sacar el disco y todo, pero también fue a la vez el último proyecto, digamos, de estudiante, ¿no? Uh-huh. Me gradué con este proyecto y en principio se hubiera tenido que quedar en un proyecto académico, a no ser que luego le dimos vida en el momento de grabarlo y de poderlo hacer con Likonitz y buscar unos cuantos conciertos. ¿Y salieron? Sí, sí, salieron conciertos. Sí, no demasiados, porque... Como te hubiese gustado, me claro, imagino, y al grupo también. Coincidió, exacto, con... Bueno, coincidieron varias cosas, ¿no? De hecho, pues eso, que éramos poco conocidos, llegó la crisis y bueno, también, pues... Qué incómodo esta señora, ¿eh? Sí, entonces... La crisis, que muchos dicen que no es una crisis, es una estafa. Es una estafa. Es un robo. Sí, sí, sí, un descarado. Un robo a toda regla. Pero bueno, ya sirvió un poco de excusa para la gente que decía, uy, exacto. Nueve músicos, qué difícil. Y nosotros, la verdad es que, o sea, hicimos conciertos por nada. En serio. Por cuatro duros y encantados de la vida. Pero bueno, costó entrar un poco en los circuitos con el Nonetto. Cuando lo hicimos estuvo muy bien, pero hubo poca cosita. Gran trabajo y además haber podido contar con la presencia de Likonitz. Sí, sí. Eso es un lujo, Marcelino. Sí, sí, eso es lo que queda al final, un ¿no? Lujazo. Nos queda a todos. Y después de aquel disco, el siguiente es este. Sí. Les Narration. Sí, está en francés el título. Ya, ale, Les Narration. Sí. Pensé que a lo mejor esto parece catalán, pero no. Es sí, francés. Claro, catalán iría con C, las narraciones. La pero narración me gustó más, ¿sabes iría, lo pensé? Iría con C en catalán, claro. Lo pensé en catalán, pero luego pensé, ostras, a ver cómo queda en francés. Y con la T me gustaba más. Y lo puse en francés por esto y, bueno, en el disco también hay un temido un poco francesado. Ya, y además a lo mejor los... Anglosajones, si lo ven, dirán Les Narrations. Les Narrations, siempre lo han dicho, ya. Hay quien me lo ha dicho. ¿Verdad? Un anglosajón dirá, qué raro esto, Les Narrations. Sí, sí. ¿Qué, sí, tal, sí. Qué mezcla más rara. Bueno, y aquí te has rodeado de gente magnífica. El primero que veo es Marco Mesquida. Sí, y tanto. Sí, sí. Con Marco hace ya unos añitos que nos conocemos. Y estudiamos juntos en la SMUC también. Exacto. Y hemos tocado con Nazi, la habíamos tocado. Exacto, claro. Hemos hecho cosas a dúo. Siempre hemos estado bastante unidos y somos muy amigos. Esa es la impresión que tengo, ¿no? Sí, entonces es una persona que siempre, bueno, he admirado muchísimo y me lo he pasado increíble tocando con él. Y claro, pensé, ostras, a la hora de montar un cuarteto, pues Marco es el hombre. Marco es el sin hombre. Duda, para mí. Martín Leighton, al contrabajo, sí. A él no lo controlo demasiado. Martín es un... bajista canario, yeah. Estuvo muchos años en Madrid, vivió 10 años en Madrid. Mm-hmm. Cuando tenía 18 años se fue para allá, a vivir, yeah, a Madrid, a buscarse la vida. Yeah. Y entonces he estado 10 años en Madrid y ahora lleva aquí unos 3 o 4 años en Barcelona. Y está estudiando en el liceo, es un bajista... Bueno, no, yo también tengo mucha debilidad por pero él. Pero no se prodiga mucho. No. Hombre, está con esa cosa de terminando la carrera, no. Tocar un grupo muy bonito que es Seaward, un grupo, yeah, muy especial barcelonés... Y bueno, está así metido en cosas de jazz y cosas un poco más eclécticas. Un bajista muy, muy potente. Y a la batería, Ramón Prats. Este, sí, hombre, sí, ya lleva años dando vueltas por aquí, sí, ¿no? Sí, sí, Ramón es un veterano. Ramón es un veterano total. Yo, sí, creo que, sí, es más veterano de todos, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Martín es un poco. También tiene 30. O sea, Ramón igual tiene 34 o así. Ahí, sí. Martín 32. Yo tengo 30 y Marco es el Messi, ¿no? 10 temas, 10 temas, all music composed by Marcelí, sí, Bayer. 10, sí, temitas tuyas. ¿Con cuál tema podríamos comenzar, Marcelí? Si quieres, podemos empezar con el 3. Vale, debo decir que el disco lo acabo de... Bueno, lo tengo en mis manos, lo acabo de recibir, lo veo por, sí, primera vez. No he tenido tiempo de escucharlo, me lo acaba de traer Marcelí. Y tú me dices que comience por el 3. Si quieres, sí. Podríamos empezar con el 1, pero que es el primer tema. Pero el 3 está bien, así. Es una balada que escribí para un personaje con el que convivo, que es una gata que tengo, que se llama Elena. Y el título se llama Miau Badiella, que es como un homenaje a un libro que hay de Quim Monzó, que se llama Uf Badiell, un libro de, ¿ah, cuentos, sí?, de Quim Monzó, que es un escritor catalán. Un escritor muy, catalán, muy divertido. Sí. Divertido, ¿eh? Sí, sí, muy, muy mordaz. Sí, muchísimo. Miau Badiella. Pues muy bien, Marcelí Bayer, que es su álbum titulado... Lina Gassió. Thank you. gatito, de tu gatita. Hay un featuring de esos, ¿eh? Sí. Espera, espera. Ahí está. Qué bien. Estuve un par de semanas persiguiéndola por casa con la grabadora. Para grabarla. Y haciéndole chantaje vil a que yo, mira, le ponía el plato de comida, pero se lo que quitando. Lo persiguiera y así para que me abollara un poquito y lo pudiera grabar. Malo. Qué sí, malo. Sí. ¿Cómo se llama tu gata? Lena. Sí. Lena. Sí, sí, una bueno, gata bueno. Gris. Una gata personaje. Gris. Y Lena, una... Special feature. Sí, exacto. Lena. Estaría divertido suponer invitada especial, ¿no? Sí, Lena. De hecho gente... sale, ¿eh? Los agradecimientos. No, pues sí. La gente se pregunta, claro. ¿Quién es Lena? ¿Quién es Lena? Claro, es Lena. aparte de Lena, ¿qué te motivó a escribir esta canción? El resto, porque veo que hay trincheras de vidre glaçat. Sí. La sorpresa venía de Mónaco. Sí. Del Principat. Sí, es un poco una. Esta. La sorpresa es un poco un homenaje a Grace Kelly. Y a la idea esta de la. De una niña. Yo me imaginaba a Grace Kelly de niña, ¿no? Que igual soñaba con ser actriz y casarse con un príncipe. Es muy posible. Y consiguió las dos cosas, ¿no? Realmente. Exacto, y sí, sí, sí. Un poco lo que debía sentir esta persona al realizar su. Bueno, convertir un poco este sueño, ¿no? Y tal. Y además es una persona muy elegante. Y me imagino pues la idea esta de... En el momento que Grace Kelly le dice a su madre que se va a casar y que es con un príncipe, debía ser como una sorpresa, ¿no? Imagínate. Y venía de Mónaco. Sé que es un poco imagínate, esta idea. Imagínate, imagínate. Que la, tú sabes, siempre hay malas lenguas por ahí. Envidiosas, dicen algunas, ¿no? Que ella sí, claro, tenía este aire como tan tan angelical, sí. tan casi tan etéreo, tan... Sí, sí. Pero que era solo, dicen, un poco la fachada, nada más que de... Ya. Yeah. Que ella era bastante... Bueno, es... Dislocada. Ah, no, descocada. Sí. ¿Hay algún... No dislocada. Dislocada sería de articulaciones. Descocada, decimos así. Chico. Hay alguna entrevista y que la hacen de mayor... Hay una entrevista muy interesante que son como cuatro capítulos. Bueno, en YouTube están como cuatro vídeos. Ajá. Le hace un periodista británico, Grace Kelly. Realmente tiene buenas opiniones también de la juventud de ese momento. Yeah. Y de que cuando ella era joven, pues bueno, que se ve un poco una vertiente más conservadora, ¿no? Que no, una es que señora. Venía de una familia muy conservadora. Ya, yeah, y se le ve un poco esta. Ya, yeah, pero esta con idea. Amistades como Frank Sinatra, tú ya me dirás. Claro. ¿En qué ambiente se iba a mover? Madre mía. Que decían que, bueno, que tuvieron algo estos dos. Ah, sí, también. Sí, bueno, claro. Podría ser. Bueno, cansó. Esto lo dejamos para otro programa. Lo dejamos, sí. para Telecinco. Lo dejamos para Telecinco. Cansó de Perot lo Lolladra. Sí. Pero era un bandolero de la Edad Media. Vale, ya y era una calle muy cerquita de aquí. Sí. Una calle muy pequeña en Barcelona. ¿Cuál? ¿Dónde? Al carrer de Perot lo Lladra, de hecho. Es, no me digas. Está ¿dónde cerca está? Del Círculo Maldà, aquí en. Ah, cerca de Porta Ferrisa. Sí, pero aquí mismo. Aquí está, aquí al lado, sí. Pues no la he visto nunca. Y de hecho, este es un caso de que tienes. Pero está por detrás, por el lado, ya lo miraré. Sí, está en la calle del Pi, es una pequeña calle. Ah, es un callejón pequeño. Un callejón pequeño que hay una verja y todo. Sí, una, vale. Muy pequeño, es de las calles más pequeñas de Barcelona. Y de hecho viene porque yo tenía el tema y no tenía el título. Y un día estaba allí esperando delante del Maldà para que empezara una función, la función de fin de año, de hecho fue este mismo año, y estaba esperando a que fueran la hora de empezar, porque además tenía que tocar con ellos también, y pensaba, ostras, necesito un título, y se me fue la mirada hacia esa calle, pensé, hostia, carrera pero lo Lladra, y me informé de ver quién era, y encontré muy divertida la historia. ¿Y que era uno de estos bandoleros de...? Sí, era un bandolero muy, muy malo, digamos, muy salvaje. Ah, vale. Y en esa misma calle, la calle que lleva su nombre, se ve que había una pequeña iglesia, una capellita. Sí, hay una capellita. Donde había un cura, el cura que la llevaba, se ve que era muy malo y que y la gente no iba nunca... Pues era malo de que realmente daba la misa muy mal y las personas no iban a escucharlo. Y se ve que Dios lo castigó con la muerte o algo así, lo mató más o menos. Y entonces, pero luego ya llegó a esta iglesia un día... refugiándose de no sé qué, y entonces en ese momento el espíritu del cura le dijo, mira, si tú consigues, ¿cómo era? Si quieres redimir tus pecados, tienes que escucharme a mí dando misa y hacer, haciendo así esta buena obra, conseguirás que Dios me perdone, me devuelva la vida. Y era una historia así un poco mística de estas. Y lo, pero Lulladra se ve que escuchó toda la misa y el cura este pues consiguió impartir la misa para alguien y hacer una buena misa y se salvaron todos y todo, todo acabó bien. Oye, y sigue aquí porque dice, si Dios es la respuesta... Salmo 1, ¿quién era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Salmo 2. ¿Un blues para el Andrew Ritchie? Sí. ¿Quién es este? Andrew Ritchie es un jardinero británico, era un jardinero que trabajaba cuidando plantas y en su tiempo libre pues se dedicó a inventar una bici plegable. Y fue la primera gran bici plegable del mercado, son las Brompton, que hoy en día circulan por todo el mundo. Sí. Y ha dedicado su vida a perfeccionar esta bicicleta. Y a mí me encantan estas bicicletas. ¿En serio tienes una? Sí, tengo una. Y entonces, claro, cuando descubrí la historia de que este tipo era un jardinero que no ha tenido familia, no se ha casado, no ha hecho nada más que dedicarse a introducir nuevas patentes a su bici. Yeah. Y es una bici que todavía hoy en día se fabrica en Londres de manera muy artesanal. Y Andrew Ritchie es de este tipo, ¿no? Que, y la este bici tipo, es un prodigio. ¿Está vivo? ¿Está murió? Vivo. ¿Sí? No, sí, está vivo y no es mayor, tiene 60 y... Sí, está. Escuchemos el blues este. Sí, dale. Thank you. bien, bien, bien, bien, bien. Ay, si faltan unos segundos todavía. Perdón. Es que tenía apretado una preescucha y de repente me quedo en el aire. No hay nada. Decido, ¿qué pasa aquí? Eso era un blues per el Andrew Rich. Bueno, después queda Malas Hierbas, El Pobla Sensayay y Liven del Nostres Avis, El Invierno de Nuestros Abuelos. Y 10 temas, todos tuyos, sí. Composiciones y arreglo. Y los títulos geniales y las historias que hay detrás, gracias. También. Sí, sí, sí, hay muchas pequeñas historias curiosas. Sí, sí, historias curiosas. Sí, sí, para mí es importante eso, ¿no? También que la música evoque, o como mínimo, o sea, los títulos no son concretos, sino que muchas veces son pequeñas imágenes, o un poco como la poesía a veces, ¿no? Que a mí me gusta que tampoco me lo expliquen todo, sino que me dejen espacio abierto para imaginarme cosas, o en las películas, en la poesía me pasa también, que no sea demasiado concreto todo. Y aquí un poco lo que he intentado hacer es un poco esto también, que la gente lo escuche y piense cosas, y se imagine su exacto, su interpretación. Que te despierte la imaginación. Sí, y la gana de, un poco, sí, sí. De volar. Y aquí depende ya cada uno lo que quieran sentir. Ganas de volar. Ahora que digo esto, las ganas de volar. Anoche estuve en el Marula, pues después de lo que te contaba del concierto, en el Jamboree, el documental sobre Paquito Rivera, después cuando iba camino de casa, paso por el Marula aquí en Escudillers, y me acordé que en el Marula los días domingos hay jam session de Latin Jazz. Sí, lo del Vicente, ¿no? Del Vicente Solsona. Y dije, voy a entrar, y entré. Y eso ya eran como las... Debe haber sido ya como las... cerca de las 12, una cosa así. Ajá. Me quedé hasta el final. Y en el último tema, que era una descarga, claro, el Vicente como buen sonero, toca excelente... muy bien la guitarra, toca el bajo también, percusionista, y canta. Sí, canta muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí, ya. Y tiene sus vertientes, la yacera, y tiene la parte de latín. Sí, sí, sí, sí. Y se montó al final en la descarga para terminar. Estaban con una rumbita aquella de volando voy, volando vengo. Ajá. Pero después al final la última frase que se inventó es con del volando vengo, volando voy, vengo a volar. La que la gente cantaba claro, en un coro, Montuno es ahí. Vengo a volar. Qué bueno. De la gente, y vengo a volar. Como que dicen los que veníamos a la jam, dicen, y vengo a volar. Y terminaron con eso, y vengo a volar. Qué divertido. Y está bien, me acordé de eso porque ahora con los títulos. Claro que el título te despierte, te haga volar la imaginación, ¿no? Un poquito, sí, sí. Oye, y esto, el disco. ¿Ya se puede encontrar en las tiendas? ¿Hay distribución tiendas, de esto? Sí, la distribución es... O sea, lo he editado con una discográfica de Dave Bianchi, que es un productor aquí de Hospitalet de Llobregat, él es americano. Yeah. Entonces, él lo que hace es distribución digital, y el disco se puede encontrar en mi página web, que tengo una web, que es www.marcellibayer.com, y ahí lo podéis comprar... O sea, os lo mando yo por correo y vale 10 euritos, más 2 de envío. Vale. Y si no, hay algunas tiendecitas en Barcelona, en Discos Castelló, y así, sí, lo voy a traer, lo voy a llevar. Marcellí. Y en los conciertos. Marcelí. ¿Cómo lo pronuncias correctamente? ¿Marcellí claro, o Marcellí? Claro, en catalán es Marcellí, en realidad. Claro. Pero lleva la L geminada esta, que lleva el punto en medio. Es un problema, si hasta que no encontré el punto al medio en el teclado. Exacto. Que lo tiene, me costó lo suyo. Cuesta. A mí me pasó, Yo lo encontré unos 22 o 23 años, toda la vida escribiéndolo. Buscando, claro, porque es un punto medio, no es un punto abajo. Lo llaman el punto volado en catalán, el punt volat. Punt volat. Sí, la definición es esta. Es como un punto volado también, ¿no? Sí, mira, hablando de volar. Sí, sí. Y lo descubrí hace poco, Sí, sí. Justamente escribiéndote a ti y eso, ¿no? Mira. Y digo, ¿cómo encuentro este punto aquí en el medio? Existe. Punto volar. Sí, y de repente, aquí está. ¡Pum! Pues el disco está básicamente en pequeñas tiendas de aquí. Luego, la web es la mejor manera porque es, o sea, todo el dinero, digamos, va directo al músico y es lo que más nos ayuda. Marcellí, entonces, Marcel. Medio, Lee, después, sí, ¿no? Sí. Bayer, pues como. O las aspirinas, como la farmacéutica. ¿Tienes acciones en la farmacéutica? No, ya me gustaría. ¿Alguna herencia? No, herencia. No, que va. No tengo nada que ver. Y además el disco se grabó, pues nada, en el 21 de enero del 2013. Sí, hace nada. Sí, hace nada. Hace nada. ¿Cuándo lo has pensado? Pues hace menos todavía. Claro, sí, me imagino. O sea, tenía muchas ganas de hacer algo que fuera grabado. Me dejé de como 2 semanas para escuchar todas las tomas y tal. Luego lo mezclamos con Ferran Conangla, que es... Bueno, ya hice el otro disco con él también. Y nada, quedamos un par de días, dejamos pasar un par de semanas también. Y luego ya está. Y fabricar lo he hecho con una empresa que nada, en 10 días no han tenido. Realmente ha sido... Tenía ganas de tener un producto fresco en las manos y ahora ya poder empezar a tocar y... Es que esto es fresquísimo, pues, amigo mío. Se grabó el 21 de enero del 2013. Sí. El 4 de febrero lo masterizas en los FCM Studios. Sí, que es el estudio de el Ferran. El 4 y el 20, el de Ferran. Y de febrero, de ya febrero. Estamos a marzo. Sí, sí, sí. Hoy es el 25 de marzo. Sí, sí, salí del 20 con el máster ya... hecho, digamos, y entonces ya el diseño lo tenía hecho, el diseño lo he hecho yo. Además, la foto es tuya también. Sí, sí, sí, todo el diseño de fotografía es mía, digamos. Hay la foto de la grabación la hizo Dani, un amigo. Pero lo demás es... Sí, la foto... Y ya estaba, o sea, estaba todo preparado, ya solo tenía que acabar de pensar el orden y nada, ha sido así como muy... O sea, he metido muchísimas horas desde enero en esto, bueno, y desde que empecé a escribirlo, ¿no? Pero la parte final han sido muchísimas horas, pero muy concentradas, ¿no? Y eso hace que la cosa puede salir rápido. Oye, al mercado. ¿Y el sello este, What About Music? Sí, es el sello este de Dave Bianchi, que es un sello independiente de aquí, de Hospitalet, que sacan cosas muy interesantes. De la República Independiente de Hospitalet. Exacto. Oye, sí, muy independiente, gestionado por él y para los músicos. Y Oriol Roc, el batería, graba con él. Ah, oye, ¿tú tienes buena relación con este hombre? Sí, con Dave, sí. Dave, escríbele y dile que me tenga en consideración para... Que te mande cosas. Claro, que mande cosas para presentarlas y después que lo vengan a presentar aquí. Claro, sí, sí, él lo que hace es que a nivel de promoción hace poco, digamos. O sea, él te lo distribuye, entonces ya es un poco... Ya. Si quieres hacer copias es un poco tu... Vale. Tú mismo, porque... Ah, vale, vale, perfecto. El, este que nos hombre, ayuda... el What About Music es el del prensaje. No, What About es el de la discográfica. O sea, el de la distribución, la discográfica. La discográfica, pero Dave sobre todo lo que hace es distribución digital. Vale. iTunes, Spotify, esta idea, ¿no? Bueno, lo habíamos anticipado también. Se nos murió Bebo Valdés, maestro. Tenía esos años ya. Yo creo que le tocaba descansar. Lo que no sabía era que estaba afectado por Alzheimer. Ajá, hostia. No sabía, a lo mejor lo tenían muy, muy, muy guardadito, pero resulta que se ve que tenía Alzheimer. Y claro, en esa edad murió con 90 y algo de años, ¿no? Tenía 92, sí, 94 años. Sí, exacto, 90 y pocos, ¿no? Y 90 y pocos, sí. Hombre, es una nació vida, el 18. Una vida rica y plena, ¿no? En este sentido, muy... Sí, a pesar de que tuvo esa época de oscuridad, ajá, digamos, fuera... 94 años. Ajá. Dice, ¿ves? Pianista y compositor cubano, falleció a los 94 años en Suecia. Porque él estaba viviendo aquí en el Estado español. Ajá. El Fernando Trueba, después del éxito de la película Estudio 54, así que se llama Calle 54. Ajá. Pues y como empezó a trabajar con él aquí a grabar, pues le dijeron, oye, basta ya, claro, basta ya de los fríos y de la nieve de allí. Claro. Y se vino con su familia, con su mujer, se vino a vivir aquí. De hecho, si no estoy mal informado, creo que lo primero que grabó en España fue con Eladio. Sí, con la Big Band de Eladio. Mucho sí, antes de... Y yo estaba convencido que tenía ese disco. Yo estaba convencidísimo que tenía ese disco. Grabó dos con Eladio. Sí, Fresh Out está, ¿no? Y lo estuve buscando y y se ve que no los tengo. Vaya, pues habrá que buscarlos por ahí, ¿no? Sí, sí, lo estoy buscando, recorriendo todo. Fue el primer músico de jazz cuando Gladio tuvo esa época, ¿no? También, de abrirse a la música cubana y latina. Exacto. En general. Y entonces, sí, sí, creo que fue el primero en realidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Que es, bueno, grabó dos discos, uno... Claro, por supuesto. Bueno, y ahora Eladio acaba de sacar hace poco un disco de boleros, sí. Pero ya está a cuarteto. Sí, sí, a Flor de Piel. Exacto, a Flor de Piel. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, lo tengo en casa y está muy bien. Sí, sí, yo también. Fui a la presentación, la hicieron ahí en el Hotel Oriente, ahí en Paseo de Gracia. Sí. Bueno, se nos murió Bebo. Aquí tenemos una grabación de Bebo. Como hoy ya no voy a tener demasiado tiempo para dedicarle a Bebo, lo haré mañana. Ajá. En el Unmon de Músicas. ¿Sabes? El de hoy, el Bonatarda Noctambulus, es más bien jazz, blues, rhythm and blues. Y él se movía entre el latín y... Pero más música cubana. Ajá, ajá. Hoy vamos a escuchar un temita de por ahí, de los años... finales de los 50, con su orquesta, cuando todavía estaba allí en Cuba, cuando era el director de la orquesta del Tropicana, dentro de las tantas cosas que hizo allí. Y mañana, en el Unmon de Música, vamos a... Y a lo mejor me da tiempo y todo para conseguir el disco aquel de Eladio Reynaud. Venga. ¿No? Sí, sí, es cuestión de... Que ya te digo, anoche estuve hasta las tantas de la madrugada removiendo todo eso y lo encontraba, porque yo estaba seguro que uno de ellos lo tenía, ajá, con la Big Band, ajá. Pero no. Bueno, Bebo Valdés, de este álbum que se llama The Cuban Dance Party, Bebo Valdés y su orquesta. Esto es una remasterización de grabaciones de aquella época, año 59. Un tema original de Bebo, que hay con el título de Chacha, hay Chacha 1, Chacha 2, hasta 3. Vamos a escuchar el 1, ¿qué te parece? Muy bien, a ver, ¿sí? Qué tal. Bebo Valdés. No era ese, estaba poniendo, creo, una cosa que no tenía nada que ver con ese. Creo que era el disco tuyo el que sonaba, unos acordes de tu disco. Que estaba en el otro. Le di al play del reproductor 2 y el disco de Bebo lo tenía en el 1. Claro, cuando aparecieron estos, este piano tan suave del Mezquida, dije, Marco Mezquida, esto no es Bebo Valdés. Ahora sí, ahí va, Chacha 1. Qué diferencia, ¿eh? Sí. Thank you. 1. Ay, el Chacha 2 y el Chacha 3. Mañana seguiremos con más música de Bebo Valdés en el Un Mont de Música. ¿Sí? Y repasaremos varias épocas. Comenzaremos con este disco que recoge esas grabaciones de finales de los años 50 en el Tropicana. Volvemos a Marcelí Bayer y a su disco Les Narrations, ¿eh? Como lo diga él, tiene un título en francés, pues mira, tiene título. Bueno, en francés. Francés también es muy malo, ¿eh? Oye, bueno, ya habíamos dicho que los discos están a la venta a través de tu página web. Sí, sí, sí. MarcelíBayer.com. MarcelíBayer.com. ¿Y dónde más? ¿Hay alguna otra plataforma donde esté el disco o no? Igual lo más directo también que se puede conseguir es en los conciertos, ¿no? Que vayamos a hacer a partir de ahora. ¡Hombre, claro! Hay alguna cosita ahí a la vista. ¿Hay conciertos estos días? Sí, de hecho lo presentamos la semana que viene, el miércoles. ¿Dónde? 3 de abril en el Palau d'Almases, que es un sitio muy bonito, ahí, delante del Museo Picasso. Carre Moncada, bueno, sí, casi, en la misma calle, no está, sí, enfrente, pero sí, en la misma calle, más cerca de Santa María del Mar. Sí, exacto, sí, sí, es un espacio realmente muy bonito. Precioso. Y era un concierto que estábamos ahí terminando de cerrar y esta mañana lo hemos terminado de concretar. Esta mañana se concreta. Para la semana que viene, o sea, que la cosa va rodada. ¿Qué día? ¿Qué día? Y es el miércoles día 3 de abril, a las 10. 3 del 4 a sí, las 22 horas, Palau d'Almases. Vale. Y allí podréis encontrar el disco este y podréis verlo en directo, que es. Para los que ya tengan el disco, pues va a ser también diferente. La idea es hacer una cosa, ¿sí?, que no sea recreación del disco en directo, sino creación. ¿La formación es la misma del, sí, disco? Sí, sí, tocaremos los temas también, pero bueno, vamos a ver. Estoy planteando cosas. Y allí lo bueno es que tienen un buen piano acústico. Sí. Entonces, Marco estará contentísimo. Sí, exacto. Marco Mezquida estará encantado de la vida. Sí, sí. 3 de abril, 22 horas, Palau d'Almases, en Barcelona, sí, en el Carré Moncada, muy cerquita de la iglesia de Santa María del Mar. Sí, si entran al Carré Moncada, desde el Paseo del Borne está a mano izquierda. Sí. Pasando una pequeña placita que hay ahí, pasan el Champanet, siguen caminando un par de palacios más, porque aquí son todos palacios, ¿sí? Todos palacios, pero como donde está el Museo de Picasso también, claro, son varios palacios que lo han ido juntando. Claro, de hecho el museo es un palacio. La entrada del Palau d'Almases, donde está el sitio donde van a tocar, es una preciosura. Sí, sí, sí, que tenés un pequeño patio, que entras y hay un pequeño espacio, ¿no? ¿Sabes que originalmente ese era el patio para que donde entraba el carruaje de caballos del señor marqués o del conde o del... Claro. Porque esa calle, en su época, era la calle de los aristócratas. Claro, claro, no me extraña con eso. Entonces, esas enormes, claro, esas puertas grandes, tiene ese tamaño, y ahí ese patio, porque era donde entraba el carruaje del honorable de turno. ¿Qué escuchamos? Si quieres escuchar algún otro temita. Sí, claro, por supuesto. Pues, ¿cuál? ¿Qué propones? Escuchar. No lo sé, ahora te dejo a ti. El primero fuiste tú, que claro, homenaje a tu gata, Miau, va a decir ella. Después, la sugerencia fue mía, un blues per el Andrew Ritchie. Y sí, ahora, si quieres puedes poner, bueno, hay estos dos temas que decías del si Dios es la respuesta, ¿quién era la pregunta?, ¿no? Si Dios es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Ya. Pues podemos poner el primero, el Salmo 1, que la idea era hacer un tema así un poco espiritual, de ya, conexión, y, ¿sí?, y al final pues este tema, y bueno, yo creo que es un momento muy bonito, de los momentos especiales del disco, donde se quedan a trío Marco, Ramón y Martín. ¿Y tú qué? Es un bump, yo dejo de tocar. No me por digas. Eso es tan bonito, ¿no? Y se crea un bump y una especie de comunión muy bonita. Y al principio tocamos los cuatro y intentamos crear así un poco una atmósfera, uh-huh, repetitiva y un poco mística. ¿Y este es, cuál me decías, quién era la pregunta? Es el tema, ah, no, si Deo la respuesta. Sí. Esto está inspirado en unos viajes que he hecho a África en los últimos años, yeah, donde todo el mundo realmente es muy, muy cristiano y muy creyente. Y me ha sorprendido mucho porque realmente no me lo esperaba esto. Pero ¿por dónde estuviste en África? Estuve hace 2 años en Senegal y el año pasado estuve en Malawi, que está sí, hacia el sureste. Y ahí cerca de Tanzania. Y realmente todo el mundo es muy, muy creyente. Y tenían, ¿no? La respuesta de todos siempre era Dios. Especialmente ahí. Sí, sí, sí. Senegal. Hay más musulmanes también. Sí, hay una parte musulmana. Sí, y de hecho Malawi también, pero era igual musulmanes ya. Era el 10%, sí, el 90% no, en Malawi son más cristianos. Sí. Es muy pequeñito Malawi. Es muy pequeño, pero muy, muy agradable. Un sitio precioso para ir. Tiene música muy interesante esa gente, ¿eh? Sí, sí, y tanto, sí, sí. Y además, como son países con muy pocos recursos, se construyen sus instrumentos, que si las calabazas... ¿Qué hacías tú por allí? Y el año pasado en Malawi fui, de hecho, a dar clases de música a músicos. Una historia de teoría musical, a enseñarles teoría musical. Para una academia que quieren... Bueno, de hecho ahora están montando una academia musical. Mira qué bien. Uy, tenemos que el tiempo, se nos va a pasar el tiempo y lo vamos a tener que... Vamos a tener que escuchar solo un trocito. Vale. El concierto, 3 de abril. 3 de abril. Palau de Almacenes. Nos vemos allí, quien quiera venir. Exacto. Está invitado. Con el tema este de fondo, si de era la respuesta, se ve que no la es. Hemos llegado al final de otra edición de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde, Marcelín, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Por la música que nos has traído de las cantantes al inicio, por traernos este disco, brindarnos la oportunidad de escuchar lo más reciente tuyo, ya seguirá sonando. Y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y concierto, 3 de abril en el Palau Dalmases. Sí, Carrer Moncada. Noctámbulas, buena tarde. Hemos llegado al final. En Barcelona, los encontraban de FM los lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, la Radioneta, los... sábados a partir de las 22 horas y en Radio Almaina, por favor consulten la página web radioalmaina.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima oportunidad. Adiós, Marcelín. Hasta luego, Antonio.